Susana, están de actividad acá en el merendero El Abuelo Juan. Contanos un poco qué es lo que están haciendo. Bueno, hoy estamos haciendo el mural, estamos haciendo el mural con todos los compañeros, los vecinos, los chicos del barrio, y estamos haciendo una olla popular, Yo soy la encargada de la olla popular. Y después hacemos la leche los días martes, jueves y sábado. Y por ahora estamos haciendo eso nomás, pero más adelante pensamos, ahora este mes que viene, pensamos arrancar con otras actividades, con talleres de apoyo escolar, otros talleres más vamos a arrancar, vamos a ver qué se vienen, con qué proyectos están nuestras compañeras, y por ahora estamos en eso, estamos arrancando, ya de las vacaciones, ya se venimos con todo. El año pasado estuvieron trabajando, levantando ladrillo por ladrillo, estuvimos todo el tiempo, todo el invierno, estuvimos casi un año acá metidos, pero bueno, ya lo tenemos ahora el techo y ahora estamos pintando el mural, estamos haciendo todas las cositas, esos los detalles últimos que faltan y ya está, ya estamos terminando y ahora vamos a empezar ya a trabajar. Así que metiéndole un montón de actividades, vienen muchos nenes y también con las familias. Sí, por ahora tenemos 22 chicos y más las familias, ¿no? Sin contar, ¿viste? Claro. Hay días que somos más y hay días que somos 20, 25, pero bueno, todos los días es eso. Y hay que necesitamos por ahora muchas cosas, ¿viste? Que nos falta leche, por ejemplo, harina, azúcar, para dar a los chicos la merienda. Pero bueno, sillitas necesitamos, urgentes sillitas porque no tenemos, o mesitas chiquitas también puede ser, platos, necesitamos cubiertos que no tenemos, bueno, unas ollas si pueden donarnos algunos de los vecinos o los que quieran donar, bienvenido sea. Michelle, ¿cuántos años tenés? 5 años. ¿5? Bueno, y contame, ¿venís siempre acá al merendero? ¿Te gusta venir? Sí. ¿Y qué haces acá? Tomo la leche, como y juego con, y comparto con los nenes. Compartís con los nenes y juegan, ¿no? Comparto todas las cosas con los nenes y todas las cosas que ellos quieren. Ah, claro, está bueno. ¿Y ahora estás de vacaciones y venís siempre acá o algunos días? Todos los días. Todos los días. Está bien. Celeste, ¿vos venís siempre acá al merendero? Sí, a veces falto porque tengo algunas cosas que hacer. Claro, ¿y te gusta? Contanos qué hacen acá en el merendero los chicos. Venimos, saludamos, decimos qué actividad hay que hacer. Ellos nos dan actividades y a veces, si no hay actividades, jugamos eso, pero siempre hay una actividad. Y después a veces hacemos cosas para la merienda y nada, nos divertimos entre todos con los juegos que compartimos. Le cuento acá que hicimos uno de esos cosas para saber cómo venimos cada día. Los nenes vienen enojados, felices, tristes, entonces ponemos ahí nuestras emociones y estamos bien. Y también los cumpleaños, hicimos un montón de cosas acá juntos. Y es un aprendizaje tremendo, es genial estar acá, así que nada. ¿Cómo te llamas? Ciro. Ciro, ¿cuántos años tenés? 6. 6. ¿Y venís siempre acá al merendero a jugar? Sí, vivo cerca. ¿Vivís cerca? Y contanos, ¿qué te gusta hacer? Me gusta jugar al fútbol con amigos. Con tus amigos, que están todos acá, tus amigos. Buenísimo. Bueno, ¿y pintaste acá en el mural o todavía no? Todavía no. ¿No? ¿Y vas a, te gusta o preferís hacer otra cosa? No, me gusta otra cosa, pero de lo más me gusta es el merendero. ¿Te gusta venir al merendero? Sí, porque jugás con tus amigos, haces un montón de actividades. Y lo enseñan los nombres de lo de, no sé, cuando la persona no saben los nombres, vienen ahora, son nuevos. Y ahora yo vivo cerca de acá porque siempre vengo acá, vivo allá en la esquina y Y además de jugar al fútbol, ¿a qué otras cosas juegan acá? ¿O qué les enseñan los profes? Lo enseñan a hacer dibujo y eso. Hacen dibujitos, cuentos y eso. Qué bueno, buenísimo. Bueno, Ciro, gracias. De nada. Bueno, ustedes ya están al tanto de que venimos con el merendero desde hace un año y medio más o menos. Empezamos a funcionar regularmente a mediados de diciembre con copa de leche y con actividades a la tarde, 3 veces por semana, martes, jueves y sábado. Nos estamos sosteniendo sobre todo con donaciones. Y además formamos parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es una organización gremial que un poco nos marca, digamos, la agenda en relación a los objetivos y al espíritu de lo que queremos lograr en el trabajo. Ahora surgió la posibilidad de hacer la muraleada como una actividad colectiva que nos permita, nada, darle visibilidad al espacio y hablar sobre los derechos de la niñez, que era una de las cosas que queríamos empezar a laburar acá, con los vecinos, las vecinas y con los pibes y las pibas. Así que, nada, re contentos. Sí, bueno, se van sumando, van viendo movimiento quizás un poco raro, ¿no? La gente pintando, entonces los nenes, las nenas se acercan, ¿no? Eso está bueno. Tal cual. Sí, ahora en el merendero están viniendo entre 25 y 30 chicos, así irregularmente. Algunos van, otros vienen. Sí. Pero venimos manejando esa cantidad de niñes, así que ahora, bueno, van a seguir llegando y la idea es hacer la olla popular. Y a la tarde va a estar Ángela Cuellar contando cuentos. Así que alrededor de las 3 vamos a estar con eso. Buenísimo. Recién nos preguntábamos, ¿por qué el merendero se llama el Abuelo Juan? Bueno, cuando nosotros empezamos a laburar en este barrio, a militar en este barrio, empezamos a hacer jornadas para pedir los servicios básicos, porque es un barrio que no tiene ninguno de los servicios regulares. Entonces empezamos a armar asambleas y ahí conocimos a Juan, que era uno de los vecinos que trabajaba con nosotros, y él nos donó una parte de su terreno para que podamos construir un espacio para la organización. A los 2 meses él falleció, le agarró un paro así inesperado y falleció, y bueno, vino la familia, nos dejaron el lugar porque estaban también al tanto de qué era lo que queríamos hacer, así que por eso los vecinos y las vecinas que vienen trabajando con nosotras tomaron la decisión de ponerle el nombre de Juan.